mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. En realidad, si es por no encajar, no encaja ninguna, ¿no es cierto? Enredando las mañanas. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la humanidad fuera fundamental. Donde todos fuéramos iguales, universal. Sin patrones ni amos, ni el nuevo orden mundial. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la vida fuera lo más elemental. Sin patrones ni amos, ni tu nuevo orden mundial. Y sin tu fuerza policial. Buen día a toda la audiencia, no soy Pilar, espero que estén bien. Hoy miércoles acá, un nuevo Enredando las Mañanas desde los estudios de Radio Semilla, cubriendo todo el AMBA, DTL y Radio Semilla, para todo el mundo, se podría decir. Buen día, compañera. Buenos días. ¿Cómo les va? Yo acá con un poquito de tonito a el gallo Claudio, pero hay que volar bajo, porque si a los pangolines les fue así con el COVID, a los conejos, ¿cómo nos puede ir con esta gripe? 18 grados en Ciudad de Buenos Aires, hay sol, sí. Hay un poquito de sol, 18 grados, no, 12 grados y hoy es 28 de agosto, ahora sí estoy diciendo las cosas de manera correcta. Tenemos un programa con varias cuestiones que estuvieron pasando en estas semanas, pero antes de eso vamos a saludar un poquito a todos nuestros compas de la red de medios alternativos y no sé si el chino quiere decir algo. Sí, buenos días y saludos a todos. Se escucha muy bajito. Respuesta insatisfactoria. Bueno, che, está medio roto acá. No sé si se escucha igual. Yo lo escucho un poquito raro, pero sí. como estoy un poquito congestionada, es como que los sentidos están un poquito complicados esta mañana. Bien. En el mientras tanto, acomodamos cuestiones técnicas. Vamos a contarles un poquito de qué viene este programa, este Enredando las Mañanas de día miércoles, desde Radio Semilla, con DTL y un equipo reducido. Vamos a empezar inmediatamente después de este primer bloquecito con la columna histórica de nuestra compañera La Negra, que va a estar hablando de un libro sobre Palestina muy interesante y muy actual también. El otro día circularon algunos números sobre la cantidad de fallecidos, las infancias fallecidas en Palestina, la dificultad en el acceso no solamente a los servicios públicos, sino también a la educación. Así que está bueno no olvidarnos de eso que está pasando allá. ¿Luego qué tenemos, Polaco? Bueno, y luego de la columna histórica tenemos una entrevista a Titi Moreira, del sector de jubilados, ¿no? Que estos últimos días estuvo el tema en agenda, muy en boga. Sin embargo, en los medios tradicionales no hemos visto que justamente ellos sean las personas entrevistadas. Todo surge o gira en torno a las cuestiones de la cámara alta, la cámara baja. Pero ahí nomás, chino, déjalo ahí. Eso, ahí nomás. No lo toques más. Se va todo al carajo. Bueno, pero la voz de las personas damnificadas por las políticas de Estado, sea el poder legislativo o el poder ejecutivo, no están en los medios. Así que creemos necesario que se escuche la voz del mal denominado sector pasivo. Tal cual, además está como muy tratado de manera frívola el tema, ¿no? Es como si fuese veto sí o veto no, y me parece que nos olvidamos un poco de lo difícil que está la mano para las jubilades, no solamente para comer, sino también para acceder a la medicación, ¿no? Que es muy cara. Uh-huh. ¿Qué más tenemos, señora? Luego vamos a hablar con Angélica de Aten, como la radioaudiencia conoce, y si no conoce se va a enterar en esta nota. Hace ya unas semanas, los docentes de Neuquén están con medidas de fuerza continuadas, así que vamos a ver qué está pasando por ahí, que nos cuente un poco cómo empezó la lucha docente. Y no me quiero olvidar de agradecer este contacto al polaco de Tramas, que es otro polaco, no es el polaco de tele, que nos permitió el contacto con esta compañera que va a hablar, así que gracias, polaco, si estás escuchando. Y bueno, un poco saber cómo está la cosa por ahí. Recordemos que siempre las provincias en momentos de crisis han tenido roles protagónicos, porque es como que después se va corriendo, digamos, la ola hacia las capitales. Así que bueno, un poco para conversar cómo está la pelea por Neuquén. Perfecto. Bueno, vamos a tener una segunda entrega de esta Radio Naciente Sur y Tinta, que va marcando un poco ya no solo la realidad de la zona, que es el Ministro Rivadavia, partido de Almirante Brown, provincia de Gran Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, sino que van a tener un informe que viene a tono con las últimas realidades, ¿no? Hablábamos hace un tiempo de cómo desactivaron una oficina que colaboraba con la investigación sobre la apropiación de niñas y niños en la última dictadura. Esto tenía que ver con la CONADI. Vamos a escuchar un interesante informe que tienen con respecto a la CONADEP, a la CONADI y todo eso. Es el segundo trabajo que hace esta radio, que nació hace muy poquito, o podríamos decir que todavía la inauguración oficial no está hecha. Creo que en 2 semanas estarían brindando por la salida del aire, pero ya están produciendo, así que nos parece muy importante contar con la voz de un nuevo proyecto de comunicación que aborda temas bastante importantes, ¿no? ¿Qué más, compañera? Después vamos a tener una entrevista con delegades de UTE, pero delegades de UTE de la Escuela Superior de Enfermería Cecilia Grierson. ¿Por qué? Las delegadas convocaron a una asamblea la semana pasada en todos los turnos de la sede de Caballito, porque hay una serie de cuestiones que están pasando en la docencia superior, también en media, ¿no? Pero en esto vamos a hablar específicamente de educación superior, que no se terminan de comprender bien qué están tramando desde el Ministerio de Educación del gobierno de la ciudad. Así que vamos a hablar un poco de eso, vamos a hablar un poco de titularización. La escuela Grierson es la que está en el mismo predio del Hospital Durán. Así, ¿no? Es. Desde ahí salen un montón de profesionales de la salud de la carrera enfermería, ¿no? Así es. Así es, y fue la primera escuela fundada por la doctora Grierson, que fue laica, mixta y pública. La doctora lo pensó para los profesionales que ya trabajaban en hospitales y bueno, después hubo idas y vueltas. De hecho, hasta ha tenido en sus orígenes internado. Y varias cosas fueron pasando en la escuela. Siempre hubo una relación muy tensa con el Ministerio de Educación, porque antes la escuela dependía de salud, claro, y pasó a educación. Y todo esto se da también en un contexto bastante particular con el tema de los IFTS, digamos, de los Institutos de Formación Técnico Superior, y en una situación más amplia con el tema de la Universidad de la Ciudad. Lo que ha sucedido en este último tiempo es que parte de la docencia ha titularizado. La UNICABA, decís. La UNICABA. Parte de la docencia ha titularizado. ¿Qué significa? Para comentarles un poco a las radioescuchas, titularizar significa que vos tenés tu cargo ya fijo, estás nombrado, versus ser interino, que bueno, estás esperando que en algún momento se abra la titularización. La titularización anterior, que fue hace más de 10 años, fue fotográfica. ¿Qué quiere decir que fue fotográfica? Que se titularizó a todo el mundo, sin requisitos. A posteriori surgió, no sé si a posteriori, pero nos van a explicar bien. En la línea de tiempo surgió la ley 2270, que si se acuerdan fue bastante cuestionada, que era la de los concursos docentes. Bueno, hubo parte de la docencia que este último tiempo titularizó vía esa ley, pero la Grierson no. Entonces, acá surge un interrogante. Primero, ¿por qué se titularizó vía esa ley? Digamos, si esto es una moneda de cambio, por el tema de la virtualización que el gobierno de la ciudad está armando en las escuelas. Como saben, de a poquito hay un plan para ir virtualizando cada vez más. Hay un listado de escuelas para la prueba piloto que ya está circulando. O si hay un proyecto mayor, que siempre fue que los terciarios se fusionaran en la UNICABA, en la Universidad de la Ciudad. Así que bueno, vamos a hablar un poco de eso, porque tanto les jubilades como les docentes son quienes las vienen perdiendo con el gobierno de Milei de manera continua. Y bueno, y pensar en que de a poquito cada vez se va flexibilizando más la tarea docente y se va empobreciendo. El docente se va empobreciendo la educación y se va generando más brecha entre quién puede aprender y quién no. Bien, bueno, eso es lo que vamos a tener en el día de hoy. Así que, Chino, si te parece, vamos a un poquito de música y ya arrancamos con la columna histórica. Hola, amigas y amigos de Buenos Aires. Queremos invitarles al primer concierto de la Lira Libertaria en Argentina. Después de mucho tiempo, por fin podremos cruzar la cordillera. Ven a vernos al Galpón B los días 5 y 6 de octubre. No te lo pierdas y dile a tus compas. Será una noche espectacular para todos los corazones libres. Estaremos con Tijera y Ni Aquello. Las entradas las encuentras en fastline.com. ¡Arriba la música rebelde! ¡Saludos, Argentina! Como quien rompe su cancha, la lógica de su suelo para ser como la ficha que no responde al tablero. Yeah.

Bueno, segundo bloque de este Enredando las Mañanas del día miércoles. Miércoles 28, ¿no? 28 de agosto de 2024. Como habíamos anunciado, nos interesaba mucho hablar sobre el sector de la gente jubilada, que no la está pasando para nada bien. Sabemos, como decía la compañera, es uno de los sectores más atacados, más golpeados por este gobierno y por todos los demás, por supuesto. Y queríamos hablar con un jubilado directamente, porque es la voz que nos interesa, la voz directa de los damnificados. Estamos en comunicación con Titín Moreira. ¿Estás ahí, compañero? Hola, hola, sí, ¿qué tal? Acá estoy. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, hacíamos en el preámbulo una reflexión sobre que es uno de los temas de agenda de la política nacional, un tema de agenda para el gobierno, para el poder legislativo, las distintas fuerzas que lo componen. Pero en los medios masivos no hemos escuchado la voz en estos últimos días de los mismos damnificados, ¿no? Las jubiladas y jubilados, y la lucha que vienen, obviamente, sosteniendo hace décadas. Así que queríamos que nos cuentes un poco cómo lo están viviendo, si se están organizando, cómo se están organizando, y cuál es la visión que tienen ustedes sobre lo que está sucediendo en los últimos días. Bueno, mira, primero, bueno, agradecerle este espacio. Nosotros hacemos una marcha hoy. Todos los miércoles nosotros nos concentramos en el anexo del Congreso. Sí. Y ahí tenemos una radio abierta y hacemos una ronda a la vuelta del Congreso. A veces hacemos semáforazos, o sea que cruzamos la calle para dar visibilidad a nuestro reclamo. ¿Qué viene? Y resurge este movimiento, que se mantiene hace muchos años, pero que ha resurgido en este tiempo, desde cuando se empezó a discutir en la ley Bases. Aprobada la ley Bases, parecía que el movimiento podía tener un recule, pero no. Nos hemos mantenido, y en todo lo que es la Ciudad de Buenos Aires hay infinidad de asambleas barriales, donde en casi todas ellas, o en muchas de ellas, mejor dicho, hay comisiones de jubilados, y esa es una forma de organización que tenemos, además de la tradicional de las distintas agrupaciones. Y el sábado pasado hemos hecho un encuentro en la Mutual Sentimiento, acá cerca en Chacarita, de todas las agrupaciones que militamos en jubilados, que estamos activos, que estamos en contra del veto de Milei, ahora apoyado por Macri. Yo digo toda la izquierda, todos los grupos de izquierda, del Frente de Izquierda Unidad, que tenemos todos una cierta organización en jubilados, más sindicatos como es ATE, de gente de la CTA, también participan, o sea que es un espacio amplio de organización que queremos que se siga expandiendo, y nos vamos a movilizar. Ellos convocamos con ellos no solo la ronda tradicional que hacemos hoy miércoles, sino que decíamos a las 5 e ir a la Plaza de Mayo y convocar a los movimientos sociales, convocar a los partidos políticos, convocar a los diputados que estén en contra del veto de Milei Macri, insisto, y nada, que nos acompañen. Los que están en lucha, como los trabajadores del neumático, los que están en lucha, como los trabajadores del Hospital Posada, la gente que trabaja en los centros clandestinos que ha sido despedida, y estatales, bueno, infinidad de conflictos que hay, que nos acompañen. Ese es el pedido que hacemos hoy. Claro, perfecto. Un pedido de unidad en las luchas, ¿no? ¿Cómo ves toda la rosca de adentro, ¿no? Del Parlamento, en tanto y en cuanto sabemos que increíblemente esta nueva ley que se votó en las dos cámaras no necesariamente salió por una voluntad popular, sino por internas propias de los sectores de poder, le hace legisladores del PRO o el radicalismo, enfrentados o con el DNU que venía sosteniendo el gobierno de Milei. O sea, entre nosotros no se salva nadie desde ahí. Sí, hay que tener en cuenta lo siguiente. Todos los economistas, cuando se analizaba, por ejemplo, los cuatro primeros meses de este año, te decían que la licuadora central, donde había logrado ahorrar dinero del Estado, era básicamente el recorte que nos hacía a jubilados y pensionados. Ese era el grueso de la licuadora. Entonces, eso es lo que están... Eso es una cosa escandalosa, la baja. O sea, se calcula que el poder adquisitivo hasta el día de hoy, o hasta julio, digamos, nuestro, de diciembre a hoy, es más del 30% la caída de poder adquisitivo que tenemos. Y a eso multiplicale que PAMI ha recortado la cobertura 100% de muchos de los medicamentos, por ejemplo, para la presión arterial. Antes era 100% gratuito, ahora tienen que pagar. O los protectores estomacal. Vos sabés que los viejitos tomamos mucho, todos tomamos algo para la presión arterial. Pero no, quiero aclararte, no es solo el PAMI. También el IOMA, provincia de Buenos Aires, mi obra social es IOMA, también IOMA recorta el vademécum, o sea, la cantidad de medicamentos y el porcentaje de cobertura de medicamentos. O sea que estamos en una situación muy complicada, muy complicada. Y el lío este, para que el oyente entienda, hay un 8,1% de aumento que la ley nos otorga la ley, porque la ley todavía está vigente, no está vetada todavía por Milei, es su intención vetarla, el 8% que nos comieron de la inflación de enero. Ese 8%, que es más que insuficiente, esa cifra, esa es la que quiere vetar Milei, y esa es la que Macri también dice que hay que vetar. Ese 8% miserable, diría yo, porque no alcanza 17.000 pesos por jubilado, 17.000 pesos por mes. Eso es lo que nos quieren recortar, o sea, 500 pesos por día. Una factura, una media luna. Eso no nos quieren dar. Claro, ese es el nivel de discusión al que han llevado, ¿no? O sea, no es que claro, acá se está... Detrás de esto, claro, que vos muy bien planteabas, detrás de esto hay rosca política, hay otros temas. Uno de los temas que también está en discusión es que acá hay 13, en nuestro país hay 13, ¿cómo se llama? Cajas especiales. Provinciales. Claro. O 13 provincias. No, cajas especiales no. Hay 13 provincias que mantienen sus cajas provinciales. Más allá de que haya un régimen especial en cada una de ellas, judicial, eso es otra cosa. Provincias les hacen cargo y la nación les debe guita. La nación les debe. Entonces, esta ley también reclamaba de que la ley vigente, se aprobó, propone que se le pague esa deuda a las provincias de la deuda que se le debe. Sí, sí. Totalmente legítimo. La lectura entre líneas es que se están amenazando con que te cobro esto o te derivo esta deuda. Se están amenazando entre ellos con quién va a correr con los costos de cada una de estas cosas, ¿no? El tema es en que en este caso sí, en este caso sí, pero en otro caso es que negarle la situación que tiene nuestro país de miseria, de 1 millón de chicos que se van a dormir sin cenar, de 45% de pobre. En esta situación, negar un 8% miserable de aumento, vetar una ley para evitar que los jubilados cobremos un 8% que haría que estuviéramos pobres y hambreados, pero un poquito menos. O sea, es mostrar... los oyentes tienen que entender que es una crueldad insólita. La de quitarle un 8% miserable, cuando le están dando exenciones enormes a los grandes grupos capitalistas, a los empresarios, a los que se llenan de plata, a los galperín. No, no, No se puede permitir, ¿no? Nosotros tenemos una consigna que dice: todos somos jubilados, más tarde o más temprano. La defensa de la jubilación es la defensa de... Entonces, el otro cantito que hacemos cuando hacemos la ronda del Congreso es: trabajador, te están robando tu salario. ¿Entendés? Porque la jubilación es el salario. Estamos en una situación donde los trabajadores, los sindicatos, la CGT, la CTA deberían defender el derecho que tenemos los jubilados a vivir dignamente. Pero que la CGT y la CTA deberían convocar en contra del veto de Milei y de Macri. Claro. Y no han hecho nada, lamentablemente no han hecho nada. Sí, todo esto es una bola, ¿no? Porque la desocupación y el empleo no registrado de hoy es la baja después de las jubilaciones del futuro. Más allá de que vacíen las cajas de jubilación, que cada tanto también lo hacen cuando necesitan manotear plata de algún lugar. Bueno, claro. Sí, y aparte de lo que... No, eso sí. Sí, lo que estábamos están también vaciadas diciendo, las cajas. Sí. Están vaciadas las cajas porque justamente Cavallo bajó los llamados aportes patronales porque hay mucho trabajo en negro, entonces ese trabajador no tiene jubilación, el patrón por supuesto no aporta a la jubilación, y entonces se va desfinanciando, aparte de que es un lugar donde históricamente tanto en el ANSES como el PAMI todos los gobiernos han metido mano. Entonces nosotros reclamamos también que el PAMI y el ANSES queden mano a los trabajadores ocupados y desocupados y jubilados, en mano de todos, de los que trabajan en el ANSES y los que somos jubilados, que somos los que lo mantenemos. Sí, la ley del PAMI lo dice, que tiene que ser tripartito. Sí, nunca fue reglamentado, está intervenido, respetado. Claro, nunca fue respetado la participación misma de sus afiliados. El panorama obviamente es gravísimo, sobre todo cuando el gobierno nacional apunta a no castigar a los empleadores que no tengan gente registrada, ¿no? No hay ninguna sanción. La inspección del trabajo dejó de hacerse hace años, ¿no? Los viejos inspectores que salían a ver las empresas si tenían trabajo registrado o no, eso va a aportar en el vaciamiento de las cajas. Y cuando la ineficiencia de las jubilaciones del Estado, o sea, sostenidas por el aparato estatal, sea tal, ¿no es tal vez abrir la puerta otra vez a las jubilaciones privadas? Bueno, el objetivo que tiene la jubilación privada, porque tampoco va a funcionar, porque, no. Digo, el objetivo, claro, es privatizar todo, es privatizar las jubilaciones, pero ya, como ya se demostró, no solo en nuestro país, sino en Chile, ha sido un fracaso. Que quería mostrar el ejemplo chileno como gran ejemplo de jubilaciones privadas. Pero de esa que eso es una estafa completa, volver a engañar a la gente como diciendo, quédense piola que van a cobrar en dólares, ¿no? Eso es la campaña electoral. Entonces acá lo que se trata es de defender la jubilación de reparto y que sea no una miseria. Lo que quieren, y no es un problema solo de la Argentina, sino del mundo. Acuérdense el año pasado y el anteaño, grandes luchas en Francia por querer aumentar la edad jubilatoria y llevar a 43 años de aporte para poder jubilarte. 43 años de aporte. Imagínense en nuestro país, en Francia debe ser muy difícil juntar 43 años de aporte con todo el nivel de neoliberalismo, y en nuestro país ya 30 años imposible y no te permiten la moratoria. O sea, es convertir a la vejez con una pensión de indigencia de subsistencia mínima, sin medicamentos, tener que elegir entre medicamentos y tener que elegir comer. Ese es el plan. A ese plan hay que enfrentarlo y se lo puede derrotar. Y eso es lo que empezamos a hacer. Y por eso hoy nos movilizamos y vamos a Plaza de Mayo a tratar de que sea nuestra voz sea escuchada, que se repique en la sociedad, y lograr que los grandes sindicatos salgan de su quietud y peleen, porque no es un problema solo de los jubilados. En nuestro país está una situación de decadencia absoluta, de entrega de todos los recursos, los bienes comunes naturales y de salarios de miseria, nada, entregar todo, están entregando todo. Entonces no va, hay que salir a pelearla y hay que salir a luchar por mantener lo que sea a tantas generaciones, no solo a la nuestra que ya somos viejitos, sino anteriores a la nuestra. Lograron con lucha grandes conquistas en la quieren barrer de un plumazo. Bien, luchar para evitar esto, ¿no? Porque si fuese por ellos, las personas trabajarían desde niños, como ya lo han manifestado, hasta su muerte. Porque eso te claro, obliga. Pero ¿por qué? ¿Cuál es el objetivo? No, porque el problema es lo que la gente tiene, y es muy interesante que vos me des este espacio, pero ¿cuál es el objetivo? Que son gente mala, gente que está del tomate, está loca, que quieren... la plata que nos están sacando nosotros los jubilados, ¿a dónde va? ¿Va a infraestructura, va a hospital, claro, va a generar escuelas, mejores sueldos para los maestros que están en huelga en varias provincias? No. Entonces la gente tiene claro, la plata que nos sacan a nosotros, el hambre que sufre el pueblo argentino, es para juntar dólares, para pagar la fraudulenta deuda externa y para pagarle al Fondo Monetario Internacional. Esa es la realidad, no demos vuelta. O se le paga al Fondo Monetario, se le paga a los grandes grupos buitres del mundo, o se hambrea la gente. Y si le paga eso, se hambrea la gente. No hay una alternativa en el medio, no hay posibilidad de que pero vamos a recuperar, que va a haber inversiones, que todo eso es chamucho, todo eso es mentira, todo eso es una cosa que hay que desarmarla. Todo ese verso que hizo en la campaña electoral se está demostrando. El problema es que hay acompañamiento, porque todavía sigue vigente el DNU, no podemos lograr que se tire abajo el DNU 70, que es un escándalo. Sí. Y bueno, eso depende de lo que el Parlamento se ponga en las pilas. Bien. Y nosotros nos vamos a movilizar para que el Parlamento, si veta la ley, el Parlamento vuelva atrás con el veto presidencial, logrando 2/3 en cada Cámara. Veremos si la movilización lo logra imponer. Solo tenemos confianza en la movilización que podamos hacer en las calles y el reclamo que podamos hacer público. Es lo que hemos logrado siempre. Todo lo que hemos conquistado, lo hemos conquistado en la calle. Nuestra generación lo ha sufrido y sabe que es así, y tenemos muchos mártires en nuestras espaldas, así que nosotros no vamos a aflojar ahora. Perfecto, compañero. Te agradecemos mucho esta comunicación, y bueno, nos vemos en las calles. Abrazo y los esperamos, si puedo mandar alguno para que refleje la movida y la movilización que hacemos hoy a Plaza de Mayo. Repetimos la hora. 15 horas hacemos la ronda en el Congreso y a las 17 vamos a estar en la Plaza de Mayo. Perfecto. Un abrazo. Gracias. Un abrazo para vos. Chao. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate. Comienza lo mejor. Si crees, es tu amigo. Ven y canta, canta esta canción. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos, desde su formación, organiza encuentros anuales para discusión de la agenda y debate de objetivos y actividades a realizar. Así, luego del encuentro inaugural de Neuquén, se sucedieron los de Mendoza en 2005, Buenos Aires en 2006, Rosario en 2007 y Córdoba en 2008. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Volvimos a este Enredando las Mañanas del día miércoles 28 de agosto. Son las 10:57 en Buenos Aires, hace 13 grados. Y vamos a hablar ahora con Angélica de Aten. Angélica, ¿estás ahí? ¿Nos escuchás? Sí, acá estoy. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, te escuchamos bárbaro. Bueno, queríamos hablar... Qué bueno. Sí, sí, muy, muy bien. Queríamos hablar un poquito qué está pasando por ahí y preguntarte en primera instancia cómo inicia... ¿Cómo es el recorrido de esta lucha docente de Aten? Bueno, como es una lucha muy importante porque ya vamos en la séptima semana, es una lucha distinta a las que tenemos generalmente, que son por salario, que Neuquén siempre es noticia porque lucha, digamos, por una pauta salarial que en general es superior al resto del país. Y este año nos encontramos, antes del receso invernal, con que el gobierno de Figueroa, en la provincia, en el marco del ataque nacional que hay a los docentes con la esencialidad, impuso por ley de la legislatura una ley de presentismo. Una ley de presentismo que implica el 15% del salario, pero no solamente, digamos, porque ataca el derecho a huelga en general, sino que particularmente ataca al régimen de licencias y a las compañeras suplentes. Por eso, cuando volvimos del receso, hubo asambleas muy masivas en la provincia y se votó medidas de lucha que han, como te digo, estamos ya, digamos, vamos a superar el mes y el gobierno no da respuesta al problema fundamental que están planteando las maestras, que es no solamente la derogación, sino cómo ataca el régimen de licencias y qué pasa con las compañeras suplentes. Mira, es bastante complejo para alguien que no está metido en educación, pero sintéticamente es una maestra que es suplente. Nunca va a poder enfermarse ella y nunca va a poder enfermarse ni los hijos, no tiene esos derechos básicos. Y todas las compañeras, aunque sean interinas o titulares en un cargo, están obligadas prácticamente a trabajar doble turno, porque con un turno ganan 600.000 pesos y en esta provincia, digamos, petrolera, nadie puede vivir con esa plata, menos aún si paga alquiler. Y en el segundo turno seguramente serán suplentes, entonces ataca los derechos de las suplentes, algo que nosotros habíamos conquistado nada más ni nada menos en el 2007 cuando asesinaron a Carlos Fuente Alba. Por eso el conflicto sigue abierto. Llamaron a una sola mesa de negociación donde no retrocedían en ese punto y bueno, nos encontramos hoy con una lucha muy importante, con mucho acatamiento, con marchas de miles y miles de trabajadores y con una sociedad, una comunidad educativa que por supuesto que no aplaude que haya paro, porque la mayoría de la matrícula de la provincia, a diferencia de lo que pasa en Buenos Aires desde las escuelas públicas, acá solamente el 13,9% de la matrícula es privada, se ve afectada, pero que entiende que el que generó el conflicto es el gobierno y que tiene que resolverlo, y lo vemos porque hemos hecho volanteadas en las ferias, salimos a los barrios, reuniones en las escuelas, y las familias dicen, bueno, el gobierno los tiene que atender y resolver esto porque queremos que haya clases. Y además pasa otra cuestión, y es que es una provincia muy rica, con millones, con superávit, justamente por Vaca Muerta, y los problemas fundamentales de la población no están resueltos. O sea, acá también estamos sufriendo los tarifazos, no hay obra pública, no se construyen escuelas, y en estos días se está desarrollando el juicio por la explosión de Aguada San Roque, donde ocurrió el triple crimen laboral de Mónica, Mariano y Nicolás, que fue similar a lo que ocurrió con Sandra y Rubén en Buenos Aires. Y entonces, bueno, es como un combo de todas las situaciones, porque las escuelas están sin arreglar, digamos, la salud está vaciada, no hay obra pública para vivienda, que es uno de los problemas más grandes de la provincia. Llegan 16 familias por día a Neuquén a vivir por trabajo. Imagínate que no hay capacidad, digamos, de cloacas, de agua, de vivienda. Y bueno, el gobierno no resuelve los principales problemas, pero ataca la docencia, ¿no? Como que se ha buscado de enemigo a los docentes. Entonces, vemos que en la población, en los trabajadores en general, no hay animosidad, digamos, contra la huelga docente. Claro, porque esto forma parte de un, como vos decías, de un problema mayor, que es, bueno, la grave crisis que se está viviendo en las diferentes esferas del mundo de los laburantes. Te quería preguntar... Claro, y la gente, un poco, discúlpame, sí, un poco... Sí. La lucha docente es como testigo de lo que la gente le gustaría que las otras sindicales hagan, porque no, digamos, todo el mundo tiene reclamos, los que están con trabajo formales, los informales, pero sus centrales sindicales no salen a luchar. Entonces un poco ven en la lucha docente, si bien solamente los docentes estamos luchando, no estamos aislados en el sentido de la simpatía que provoca en el resto de los trabajadores. Claro, que eso permite también sostener una lucha de tantas semanas, ¿no? Si no, es imposible, imagínate. Ha sido muy difícil, sí, sí. Muy difícil. Sí. Muy difícil. Sí. Me ibas a preguntar algo. Sí, te quería preguntar, pensando en esto, en la explosión de Aguada San Roque y en el estado de las escuelas, ¿no? Porque, bueno, hay 16 familias que se van sumando, que migran hacia las ciudades, un sistema educativo que debe estar bastante, digamos, explotado. ¿Y cómo es la infraestructura escolar? Bueno, es el tema de los... Mira, en el oeste neuquino, yo te estoy hablando ahora de la capital de Neuquén, hace 20 años que no se construye una escuela media. 20 años. ¿Qué hacen? Ponen un tráiler, que además los alquilan a las petroleras carísimos. Hay una escuela especial que le alquilan una casa a un amigo del gobierno, y así van como tapando baches, porque nosotros entendemos que todo este vaciamiento no es por mala gestión, sino que hay una planificación, una necesidad de privatizar la educación en Neuquén. Para nosotros es muy llamativo que en Provincia de Buenos Aires, qué sé yo, más del 50% de las escuelas sean privadas y acá no. O sea, creemos que es adrede. Por ejemplo, si una escuela tiene problemas de gas y no puede ser que pase un mes sin arreglarlo. Entonces, la gente se agota de no tener clases. Porque cuando no tiene clases por el paro, no tiene clases por problemas de infraestructura. Incluso la escuela de Aguada San Roque queda en el corazón de Vaca Muerta. O sea, es una barbaridad lo que ocurrió allí. Y así un montón de ejemplos que te podemos dar de escuelas que tienen graves problemas de infraestructura y el presupuesto de la provincia está subejecutado. Es decir, que no solamente que no destinaron toda la plata que se necesita, sino que lo que destinaron no lo están poniendo en educación. Con lo cual todos los días parecemos, mira, si vos ves nuestras redes, hoy tal escuela suspendió por problemas de cloacas, hoy tal escuela suspendió, bueno. Entonces estamos planteando que tiene que haber escuelas seguras y además un punto que se relaciona con la situación de pobreza, porque de cada dos niños o dos infancias, uno es pobre en esta provincia, el refrigerio es de 120 pesos por día por estudiante. O sea, no es ni dos chupetines. Y los pibes y las pibas en el oeste, muchos... El primer desayuno, lo que comen es en la escuela, y hay escuelas que tienen comedores. Entonces, 120 pesos por día no alcanza para absolutamente nada. Y entonces también estamos planteando en nuestro pliego que queremos un aumento considerable de las partidas, porque el gobierno te dice, te aumento 100%, sí, pero igual no alcanza, ¿no? Tendría que ser como 1000%. Y como decimos, en una provincia que tiene recursos, entonces, infraestructura y... La cuestión del refrigerio son puntos centrales para nosotros, máxime cuando perdimos tres vidas. Claro. Una maestra de 34 años, Mónica, que era su segundo día de clases, que dejó dos hijitas chiquititas. Esa familia quedó destruida, su mamá, su hermano. Y Nicolás Francés, que también, un gasista, docente. Mariano Spinetti, un jovencito que estaba trabajando, precarizado, porque además hay una trama de privatización de las empresas que arreglan las escuelas, que antes era todo estatal. Entonces nosotros entendemos que a veces parece, como uno lo ve superficialmente y parece, bueno, una gotera, digamos, pero lo que hay de fondo es una intencionalidad del gobierno de por fin privatizar la educación en Neuquén, que es lo que no han podido avanzar. Claro. Y pensando en esto, ¿no? Por un lado la infraestructura, por otro lado la calidad de lo que se les suministra al estudiantado, como merienda y como desayuno. En la parte docente, porque por ejemplo acá en Buenos Aires tenemos grandes problemas en algunos sectores por la titularización. Me imagino que si acá se viene una movida de recortar por un lado el salario y además poner estas cuestiones ligadas al presentismo y demás, ¿no se está hablando en titularizar en Neuquén? ¿O cómo es el...? En primaria hay una titularización que es anual, lo que no hay es concursos de equipos directivos, que esto también el gobierno lo atacó, entre todas las cosas que atacó. Lo que pasa es que son tantas aristas, y de paso te cuento que todos los días llegan un montón de compañeros de Chaco, de Corrientes. Impresionante la cantidad de compañeros que vienen a trabajar acá, porque allá no hay trabajo. Claro. Y son esos compañeros que recién llegan y se suman a la lucha porque son suplentes. Claro. Y son los que van a perder los derechos. Entonces, Aten tiene una historia de lucha de 4 décadas, impresionante, pero todos esos compañeros nuevos que llegan se suman porque quieren, entienden, digamos, que les va a pasar lo que ha ocurrido en otras provincias. Y el gobierno también ataca a las juntas de clasificación, como lo hizo en Capital, por eso ahora formó una especie de junta ad hoc para los equipos directivos, porque quiere equipos directivos afines. O sea, son como varios flancos en los que ataca, pero bueno, nosotros estamos haciendo eje particularmente la situación de los suplentes, porque entendemos que es lo más grave de todo lo que está ocurriendo hoy. Claro, es una situación de mayor vulnerabilidad, más si son docentes que vienen de otro lugar, digamos, que no solamente tienen que hacer su día a día, sino que además tienen que ir acomodándose a la nueva realidad en Neuquén, que me parece que... Imagínate que alquilan en grupos de 7 u 8 compañeros, porque los alquileres son imposibles. Claro. Claro. Todo es precio petrolero acá, digamos, ¿no? Y bueno, también los petroleros tienen, la verdad que el trabajo que tienen es súper certificado. 2x3 sale en la noticia a nivel nacional, murió un obrero petrolero trabajando. Ellos también sufrieron la adenda, por más que les paguen sueldos que parecen buenos, les cambiaron el convenio colectivo cuando Macri, digamos. Entonces, si uno compara, uno podría decir, bueno, un sueldo petrolero es muy bueno, pero si comparan con las ganancias que sacan, claro, no tiene nada que ver. Entonces, eso es lo que nosotros más hacemos eje, un gobierno que no resuelve los problemas y que ataca a la docencia. Te cuento que está por salir la marcha, así que tengo que salir acá con el conjunto de los trabajadores. Dale. Bueno, para ir terminando, ¿cuáles son las actividades que tienen pensadas? Bueno, hoy está la marcha. Sí. Mañana hacemos asamblea y vamos a definir, si no hay mesa de negociación, cómo seguimos. Perfecto. Digamos. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por el espacio. Y les pedimos solidaridad. Estamos pidiendo que nos hagan un aporte para el fondo de huelga, porque se nos vienen los descuentos, que nos ayuden a difundir para que se nacionalice, porque se nos hace muy difícil que se tome el conflicto de Neuquén. Así que todo lo que puedan otros trabajadores ayudarnos a difundir nos viene bien para que ganemos esta lucha. Buenísimo, de paso pasamos las redes. El Instagram es aten-capital, ¿verdad? Sí. Perfecto. Y se van a dar cuenta porque tiene la foto de Mónica Jara y dice en lucha. Buenísimo. Bueno, te mandamos un abrazo, Angélica, y bueno, muchas gracias. Toda la solidaridad desde acá y a no aflojar. Bueno, que aunque estemos lejos, estamos presentes. Un abrazo. Bueno, gracias. Enredando las mañanas. Esto de no encajar en el relato. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. De lunes a viernes a las 10 de la mañana. Hola amigas y amigos de Buenos Aires. Queremos invitarles al primer concierto de la Lira Libertaria en Argentina. Después de mucho tiempo, por fin podremos cruzar la cordillera. Ven a vernos al Galpón B los días 5 y 6 de octubre. No te lo pierdas y dile a tus compas. Será una noche espectacular para todos los corazones libres. Estaremos con Tijera y Ni Aquello. Las entradas las encuentras en passline.com. ¡Arriba la música rebelde! ¡Saludos, Argentina! Como quien rompe su cancha,

primero vinieron a trabajar, pero a mí no me preocupó porque me gustaba que trabajaran por mí. Después empezaron a ranchar y alquilar un par de covachas, pero yo no me hice problema porque yo vivía en Belgrano. Después mantearon. Ahora ya es muy tarde, tienen radios. Ah. Bueno, después de este poema de Juan Carlos Brecht, vamos con esta segunda pastilla. La pueden buscar a la primera y la segunda en Radio Sur y Tinta en Spotify. Y próximamente tenemos la intención, Chino, ¿no?, de hacerles una entrevista o que vengan acá al piso a hacer una visita y que nos cuenten del proyecto. Pero bueno, sin más, vamos a esta segunda entrega. Stop me now. Don't stop me, 'cause I'm having a good time, having a good time. Shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Depende en qué lugar del mundo nos escuchen. Acá estamos transmitiendo por Radio Sur y Tinta, desde Almirante Brown, para todo el mundo. Ajá. Muy bien, y los acompañamos Laura Redondo, Juan Ranieri y nuestro operador estrella, Guillermo Gugliotti. En un segundo intento de esta pastilla, porque estamos aprendiendo problemas, cuestiones técnicas que acá Guillermo... Está solucionando. Exacto. Con el apoyo técnico telefónico de nuestro compañero el Chino, que sabe de todas estas cosas. Bueno, pero vamos a lo nuestro. Tema de hoy también, una pastilla de unos 15 minutos más o menos vamos a hacer como prueba, previo al lanzamiento ya de en vivo en unas semanas, en algún momentito dentro de poco tiempo. El tema de hoy, Laura, es el decreto presidencial que disolvió la Comisión Nacional contra la el Derecho a la Identidad, la CONADI. La CONADI. Es reciente, esto de hace unas horas, el decreto 727, que deroga un decreto que tenía 20 años, un decreto del 2004, el 715/04, que fue aquel decreto hace 20 años que creó la CONADI. Un decreto que lleva la firma solamente del presidente y el ministro de Justicia, sí. Cuño Olivarona, ¿no? Absolutamente autoritario. Sí, los otros decretos de este gobierno los firma todo el gabinete o la mayoría de los ministros y ministras, pero este caso lo firmaron solamente Cuño Olivarona con el presidente. ¿Y cuál es el argumento para tal hecho, digamos? Bueno, el argumento es que atenta contra la división de poderes. Ajá. Porque según fundamenta el decreto, no se puede crear un organismo desde el Poder Ejecutivo que tenga atribuciones de la justicia, porque esto es un ámbito exclusivamente de la justicia, según dice fundamenta el decreto. Digamos, nosotros no somos juristas, no vamos a discutir eso, pero tenemos claro que en muchos países del mundo se han creado organismos desde el Estado para investigar determinadas cuestiones. Por ejemplo, la CONADEP en nuestro propio país. Exactamente, en la presidencia de Alfonsín. Y si recuerdan los más jóvenes, la película Argentina 1985, se ve todo este tema con el juicio a las juntas. Claro, y la CONADEP de ninguna manera juzgó. Lo que hizo la CONADEP fue, y para eso fue creada por decreto de Alfonsín, fue recibir denuncias que no solo no juzgó, por supuesto, sino que además ese material, esas denuncias, fueron fundamentales para la justicia en los juicios. En los famosos juicios a las juntas. Cientos de juicios que se hicieron después de los juicios a las juntas. Sí. Bueno, entre otras funciones, la CONADI tenía la de acceder de forma directa a todos los archivos de los organismos dependientes del Poder Ejecutivo Nacional y además la facultad de investigar por iniciativa propia. Y esto ya no va a ser posible por esta disolución del organismo. Por ejemplo, fue clave la CONADI para la restitución de niños apropiados. Quedan más de 400 niños para recuperar y nos quedamos sin la CONADI. Sí, el arco opositor algunas figuras, digamos, salieron también a repudiar esto, como por ejemplo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que también habló de que no van a poder de borrar la memoria, ¿no? Uh-huh. Y bueno, este es el tema que nos ocupa hoy. Vamos a ir brevemente ya a una canción que compartimos con ustedes y después continuamos con este desarrollo del cierre de la CONADI por decreto. Dale, vamos al tema. Vamos. Escuchábamos a Palo Pandolfo y Santiago Motorizado, Tu Amor. Y Palo Pandolfo, un artista que hemos perdido hace muy poco tiempo, pero bueno, siempre pensando que los artistas viven en sus obras. Y bueno, seguimos con este tema que venimos desarrollando respecto de la CONADI. Sí. Bueno, lo que tenemos que señalar es que al fundamentarlo de esta manera, deja todo en manos de la justicia, en la justicia argentina, ¿no? Sí. En la situación en la que estamos hace ya tiempo, mucho tiempo. Esta justicia que son juicios lentos, ineficientes, insuficientes, que demoran intencionalmente su inicio, y ahí queda abandonado el tema de la identidad, del derecho a la identidad. Hay que decir que durante muchísimos años se viene insistiendo desde los organismos de derechos humanos, diversas organizaciones, partidos políticos y demás, y sindicales, la apertura de todos los archivos, que es lo que esto nunca se consiguió. Claro, porque además no estamos hablando solamente de los archivos, digamos, militares o policiales, ¿no? Claro, porque hablamos de archivos, por ejemplo, archivos hospitalarios, archivos escolares, archivos religiosos, que son fundamentales, o hubieran sido fundamentales, o serán si algún día se abren, para que se hagan públicos y que todas las personas podamos acceder. Y ahí hay un montón de material que es valiosísimo y que no podemos conocer los ciudadanos y ciudadanas libremente. Nosotros decimos, digamos, para la derecha, cuando habla de gobiernos populistas, despectivamente, gobiernos que asimismo se llaman gobiernos populares, o lo que podemos llamar en términos genéricos gobiernos progresistas. Este gobierno de Milei pone de manifiesto los límites del reformismo, los límites de los gobiernos reformistas progresistas, porque son gobiernos que no fueron negacionistas, como este, este es un gobierno fascista y negacionista, crearon organismos de derechos humanos que este gobierno está desmantelando, como este caso, como el INADI, hace poquito. Hace poco, sí. Han promovido la nulidad de las leyes de impunidad, obediencia de vida, punto final. Celebraron la restitución de los nietos, pero nunca abrieron los archivos. Es decir, ahí es donde se quedan los límites, y un gobierno de ultraderecha te marca claramente todo lo que se pudo haber hecho y no se hizo. Exactamente. Y esto es terrible, es terrible. Por ejemplo, de haberse abierto los archivos hospitalarios, hay un caso concreto de Almirante Brown, un hombre, Julio Barrios, desaparecido en el 75. Julio desaparece en el mes de mayo del 75, en la segunda mitad de mayo. Él desaparece estando internado en el Hospital Borda. Ajá. Hay denuncia formal hecha. La justicia determinó que no encuadraba en la figura de desaparecido de la ley 24.321. Y no quedó absolutamente en la nada. Claro. Y el Estado no fue a corroborar si alguna vez efectivamente en la segunda mitad del 75 Julio Barrios estuvo internado en un hospital público. Pero resulta que un hombre, en tiempos de terrorismo de Estado, ya con la AAA totalmente desatada antes del golpe, desaparece estando internado en un hospital público y no pasa nada. Claro, aparte el vínculo que él era, según lo que vos me contaste o contaste en la pastilla anterior que no salió, era también un militante sindical. Entonces, ahí hay un vínculo político también, ¿no? Sí, era militante de la Juventud Peronista en Paraná. De la Juventud Peronista. Sí, en Paraná, en su pueblo de origen. Estas son las cosas. Hay que decir, los gobiernos de ultraderecha están viniendo, este gobierno de ultraderecha está viniendo a fondo. Sí. Y es algo que hay que tomar nota de esto. Vamos a lamentar lo que no se hizo, pero bueno, hay que seguir. Hay que seguir, y además esta radio nace también con ese espíritu, ¿no? Sí. El espíritu de poner sobre la luz estas cuestiones, como también la marcha que se hizo hoy. Porque, la declaración de la educación como servicio, cuando sabemos que es un derecho. Sí. Y, la cuestión de la reforma laboral y la baja de imputabilidad, ¿no?, de menores. Uh-huh. Por la marcha que mencionás, Laura, hoy hubo represión en esa marcha docente y fue reprimido César Gómez, compañero docente de aquí de Almirante Brown. Yo me enteré por las redes hace un par de horas. Enviamos nuestra solidaridad a él y fuerza en la lucha a todos los compañeros docentes y demás trabajadores que están luchando contra esos atropellos. Sí, exactamente. Bueno, un aviso antes de despedirnos. En la salita de atención médica, doctor Miguel Enríquez, Propuesta Tatú, en la avenida Espora, al 6600, en Long Jams, ahí a 20 metros de la avenida Espora 6600, este sábado 17, de 10 a 12, se hace un roperazo. Ah, mira vos. Sí, está muy bueno. Bueno, todos los que puedan, todas las personas que puedan concurrir, llevar ropa, esta ropa se va a distribuir entre las vecinas y vecinos, y sobre todo niños y niñas, con este invierno que... Fue durísimo, la verdad. Y es todavía, ¿no? Y llevar mate, llevar equipo de mate, porque no solo es ir a dejar la ropa, sino además se hace charla. Buenísimo, una juntada solidaria. Para hablar de tantas cosas. Como siempre nos tiene acostumbrados Propuesta Tatú. Sí, hay tanto para hablar, ¿no? Juntarse muchísimo. Y hablar. Así es. Y escucharnos. Bueno, esto ha sido todo por por esta pastilla, segunda pastilla de prueba. Algún momento, dentro de poco, estaremos al aire. Bueno. Espérennos que allá ya estamos viniendo. Ya vamos a venir. Un abrazo. Chau.

lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate. Bueno. Volvimos enredando las mañanas y en este bloque, que es casi nuestro anteúltimo bloque, vamos a hablar un ratito con Noemí, que es delegada de la UTE, de la Unión de Trabajadores de la Educación, acá en Ciudad de Buenos Aires, de la Escuela Superior Cecilia Grierson, de Enfermería, perdón, Cecilia Grierson, de la sede de Caballito. Hola Noemí, ¿me escuchás? Sí, sí, ¿qué tal? Buen día a todos, todas, todes. Te escuchamos bárbaro. Noé, te llamábamos porque queríamos que nos contaras, les contamos un poquito al inicio del programa a la radio audiencia, que ustedes como delegades de UTE habían llamado a una asamblea informativa con compañeros para conversar un poquito sobre algunos proyectos de ley de titularización, también algunos profes que titularizaron, y de la ley 2270. Como para empezar un poquito la conversación, ¿qué es la ley 2270? Y nos tenemos que remontar, Úrsula, al año 2003, con la salida de Ibarra, no sé si se acuerdan, como jefe de gobierno, uh-huh, y la llegada de Tellerman. Tellerman en ese momento, bueno, acatando un poco los cambios generacionales, había tomado esto de Ibarra para armar una ley de concursos docentes, ¿sí? Que su necesidad hablaba desde la parte primaria y la educación obligatoria, sobre todo. Y esa ley lo que planteaba eran concursos docentes con puntaje, con ascensos de acuerdo a la capacitación, de acuerdo a una evaluación de concepto, y otros temas como el apto médico, para requisitos que eran importantes en la educación obligatoria del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En síntesis, es una ley vieja, pero que es tomada por este gobierno como una herramienta a solución del conflicto que tiene con el docente del nivel superior. Y esta ley cambiaba por ahí la modalidad de titularización fotográfica a que el docente que quisiera titularizar tuviese que presentarse a concurso. ¿Esto es así? Claro, la ley decía que vamos a titularizar. En realidad hubo dos leyes en ese momento, la 2269 y la 2270. La 2269 hizo que toda la docencia, en el año 2003, toda la docencia sea titular. Y a partir de la creación de la 2270 comenzaba la titularización por concurso docente, que hasta ese momento solo se hizo para el nivel primario y secundario. Entonces, para el resto de la docencia iba a todavía no tenía un claro norte de cómo iban a titularizar. Sí se dejó en claro que iba a ser para la docencia de nivel primario y secundario. Pero en el año 2013, por eso es una historia medio larga, ya teníamos la 2269 que titularizó a todos los niveles en toda la docencia. En el 2013 ocurre varios hechos donde, imagínense, son 10 años que pasan desde 2003 al 2013 y la docencia del nivel superior seguía sin ser titularizada por la ley de concursos que ya estaba vigente para los otros niveles. En ese sentido, se insiste, se pelea, hay una lucha muy importante. Yo digo, cada década parece que nos toca luchar y volver a la recurrente idea de qué locura la estabilidad laboral pareciera ser, ¿no? Entonces, como los derechos que tenemos que conquistar siempre. Y esa ley en el 2013 se vuelve a poner esto de la masiva y fotográfica como ley, que fue la 4563 del año 2013. Ahí todos los del nivel superior, todo, sin distinguir entre secretaría, no sé, de formación docente o artística o de formación de técnico profesional. Toda la docencia del nivel superior se titularizó por la ley del 2013, masiva y fotográfica, de nuevo como la 2269. ¿Por qué? Porque se seguía sin reglamentar la 2270 para el nivel superior. O sea, esa es un poco la historia. Hoy, 2024, volvemos a insistir que después casi un poco más de 10 años, los docentes de nivel superior seguimos con la deuda de la titularización, que se inicia de nuevo a reclamar, como vos decías bien, el tema de las asambleas. Tres asambleas bastante importantes que nos llevó a escuchar a los compañeros también, sí, sí. Pero es una deuda importante para el nivel, y para nosotros. ¿Y por qué sería una pregunta anterior a eso, no? Cuando vos decís, uh-huh. Para por ahí la gente que está escuchando y no está muy en el flujo de la información, ¿por qué es importante que los docentes sean titulares para una escuela como la Grierson, supongamos, para poner un caso puntual? Uh-huh. Sí, para importancia, en realidad lo que tiene la mayor importancia es la estabilidad laboral. La estabilidad, a ver, porque los tiempos que uno tiene recorridos en la escuela o en las instituciones públicas educativas, de la única manera que podés titularizar hasta el momento es por ley votada por los legisladores. La importancia de la estabilidad laboral es una. La otra es la de permitir los ascensos o, en nuestro caso, que es una escuela que se vota todas las autoridades, se vota un consejo directivo, aquellas instituciones que tenemos con un reglamento orgánico institucional peleado, luchado a través de muchas situaciones anteriores, ese órgano de cogobierno también es electivo, por ejemplo en nuestra escuela y en otros IFTS del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, para recurrir a ser un candidato, por ejemplo, se necesita tener la titularidad en el instituto. Y esas son las dos cosas más importantes. Y después, bueno, todo lo que tiene que ver con los derechos que quiere un titular, los traslados, la permuta del cargo, las licencias sin goce de haberes, porque, no sé, tenés una oportunidad de conocer o de transitar otros estamentos y poder licenciar un cargo para poder esta posibilidad los créditos hipotecarios del nivel bancario para obtener una casa. Está bien que hoy es un desastre, no podemos obtener nada a través de los créditos bancarios, pero en un principio se pedía la titularidad para poder acceder a un crédito hipotecario y tener tu casa. Mucho de lo que nosotros pretendemos es esto, ¿no? Darle al docente una estabilidad laboral. Y con esta ley 2270, ¿ya hubo docentes de nivel superior que han titularizado recientemente? Sí, claro, porque nosotros exigimos por ley la titularización masiva y fotográfica. Desde el año 2015, que se reglamenta del 2013, exigimos que se vuelva y que se titularice como dice el estatuto docente, ¿no? Por concurso y todos los requisitos. Pero ¿qué pasa? Los gobiernos de turno toman y como es la mayoría absoluta en la legislatura hoy del gobierno de Juntos por el Cambio y aliados de La Libertad Avanza, no tienen el convencimiento y la voluntad política de titularizar ni estabilizar ningún cargo docente. Por ley, nosotros estaríamos en detrimento de poder encontrar un lugar donde nos puedan titularizar por ley. Entonces, ¿qué hace el gobierno de turno en este momento? Toma la 2270 para reglamentarla únicamente para los profesorados. O sea, la formación docente. Eso está en proceso igualmente, eso va a llevar máximo un año y medio. ¿Por qué? Porque los requisitos en la reglamentación hablan de situaciones donde van a tener que estabilizar al docente en condiciones, por ejemplo, el título. Claro. El título de nivel superior, el título docente, con una cantidad de horas, cátedras establecidas para poder hacer que ese título sea válido, para poder titularizar. Y esos cursos de capacitación que, creados por la Escuela de Maestros, hoy los docentes de los profesorados van a tener que realizar y aprobar para poder titularizar. Por eso es un proceso largo y solo ingresaron los docentes de formación. No sé, digamos, de los profesorados. De los profesorados. Profesorados que han estado hasta hace no mucho en conflicto con el gobierno, no de Jorge Macri, pero de Larreta. Porque los querían. Por la UNICABA. ¿No? Claro, por la UNICABA. Para mí es un vuelto, para mí es un vuelto. Yo lo dije hace, cuando esto se hizo conocida, esta resolución, esta reglamentación, porque es un vuelto de lo que. De lo de la lucha que ganamos, ¿no? Con los institutos de formación de Joaquín B. González, que es inmenso, los 29 profesorados son muchísimos, y esta deuda de no tener una ley masiva y fotográfica a través de la legislatura, buscaron este vericueto, ¿no? Para reglamentar una ley vieja, que además, esto también hay que decirlo, en el año 2013 se vota la masiva y fotográfica con la salvedad de que tenían que reglamentar esta, la 2270. Ah, o sea, ya estaba como, pendiente la reglamentación. Ya, por eso. Sí, sí. En ese año se habló muchísimo de la 2270 y todas los bloques legislativos, todos por unanimidad, votaron la ley con la salvedad de que esto tenía que ser la reglamentación de la 2270. O sea que el conocimiento nosotros lo teníamos pendiente. Claro. Lo que no se sabía era cuándo y qué condiciones. ¿Y la Grierson queda fuera porque no es profesorado de esta titularización de los profesorados? Exactamente. La Grierson es uno de los 4 IFTS que tiene reglamento orgánico institucional, que tiene elección de sus autoridades. Y después hay otros IFTS que no tienen reglamento orgánico institucional y que son ascensos por cargos de antigüedad docente, que eso, al no tener una plataforma también de titulares, claro, no logran, o sea, conformar un cogobierno o autoridades. Entonces hay IFTS que son más pequeños, de menos matrícula. Hablo de menos matrícula porque, por ejemplo, en la gastronomía, tiempo libre y recreación, la Grierson, nosotros, bueno, estamos dentro de los que tienen mayor matrícula y más caudal de estudiantes y docentes, sobre todo. El crecimiento fue importante a partir del 2013 con la titularización, porque abrimos una sede nueva, el Polo Lugano. Claro. Claro, sí, pero hubo esta circunstancia, ¿no? De que luego de esa titularización, el resto de las personas que ingresamos estamos en estado de interinato. Todos los que ingresan después del 2013, que no reunían el año de antigüedad. De antigüedad de interino en el cargo, no pudieron titularizar. Claro, claro. Y quedaron algunos compañeros y compañeras afuera de esa titularización por uno o dos días por la cuestión de cuando se promulga la ley, ¿no? También eso a veces es compleja la situación, porque hay que poner un corte, porque a veces es doloroso y no es abarcativo. De esta manera, o sea, la reglamentación de la ley, la 2270, también va a hablar de la titularización anual, ¿sí? Eso son cuestiones que hay que estudiar muchísimo, que hay que nosotros tenemos que empezar a ver también qué quieren los compañeros. Claro. Y para eso fueron las asambleas, para escuchar a los compañeros y para de algún modo movilizarnos, mandatar a nosotros como delegados de la UTE en una situación donde a nosotros nos viene un poco tiempo, vamos a tener que votar nuevas autoridades, y también va en detrimento de la democracia en la escuela. Claro. Si pone en riesgo la democracia en este caso de la Grierson, pero la pondría en riesgo de cualquier otra escuela que estuviese en la misma circunstancia. Totalmente, sí. Y han surgido otras, ¿sí? Otras irregularidades. Por ejemplo, es que también la virtualización de materias, para hablar de un tema, ¿no?, que compete a lo que es el tema de la discusión y los debates que se dan en unas instituciones, en algunas instituciones ya está vigente esta situación de la virtualización, porque no hay un reglamento orgánico, no hay consejeros docentes o de los claustros que puedan dar un freno o debatir las cuestiones que convengan para cada institución. Sí, además, porque ese docente que es virtual, y yo me acuerdo las anécdotas de durante pandemia, de por ejemplo los telefónicos, o sea, la gente del gremio de telefónicos, que tenían compañeros trabajando virtualmente y los rajaban, y claro, nunca se enteraban, porque el gran tema de lo virtual es eso, que el laburante está en su casa, supongamos, o en donde sea, pero no está físicamente en la institución, y frente a un despido... Bueno, salvo que sea muy pillo y vaya al gremio, si es que está agremiado, pero si no, es muy difícil que hasta sus mismos compañeros se aviven hasta que no pasa un buen tiempo, que esta persona ya no está, ¿no? Sí, sos un Excel, un número y un Zoom, porque es eso, más que un número de virtual. Y a veces, como vos decís, pasa desapercibido o pasa sin ser... la lucha, ¿no? Sin poder defender su puesto de trabajo. Sí, y pensaba también que toda esta movida que ya venía con la Reta, y que me parece que eso, en eso sí hay como coincidencias entre la ministra de Educación saliente y la entrante, es todos estos cursos enlatados, ¿no? Porque cuando uno piensa en virtualización, uno dice, bueno, el gobierno de la ciudad... bajo la gestión PRO se caracterizó por empezar con el piloto, pero siempre que el piloto le da resultado, profundiza un poquito más. Entonces, nada nos dice que las partes teóricas de algunas materias terminen enlatadas, ¿no? Exactamente. El claro ejemplo es la NES, ¿no? La nueva escuela secundaria, donde también se pretendía que el último quinto año de del secundario vayan a trabajar. O sea, esto, la precarización laboral desde el punto de vista perdón, que me justo se me cruzó un estornudo. El punto de vista de cómo va a cerrar su carrera, su nivel secundario, un estudiante con un último año de la carrera del secundario esté laburando para producir a una empresa multinacional y no teniendo por ahí historia de Argentina, por ejemplo, claro, ¿no? Que eso siempre se daba en la última materia. Bueno, toda esa reformulación fue, como vos decís, prueba piloto para después enlatar y crear la virtualidad para poder decir, este es el paquete hecho y terminado, aplicarla. Claro. Y bueno, en ese sentido, hablando un poco de la nueva escuela secundaria y esos cambios curriculares que hubo para enlatar y para vendernos una educación, entre comillas, de calidad, está en juego también nuestra parte del nivel terciario, los cambios de planes de estudio. Que eso, como venías viendo, ¿no? La virtualización de materias hace también a que de alguno u otro modo te están cambiando en un cierto sentido, no prueba piloto, el plan de estudios que está vigente. Claro. Y las condiciones laborales de los compañeros también. Sí, viene como todo en un combo. Te quiero hacer una pregunta que es prácticamente la misma antes de terminar. Por un lado, algo que se dijo en la asamblea, que era que como para concursar el título tiene que tener una determinada cantidad de horas, la persona recién recibida de la Grierson no podría acceder, eso por un lado, que uno después puede decir, bueno, puede hacer la licenciatura, puede hacer el profesorado, está bien, pero la idea también es formar docentes nobles desde las primeras instancias. Eso sería una realidad. Mira, la resolución del año pasado, a fines del año 2023, habla de cambios en la selección de docente de la escuela. Eso se trató en consejo directivo, para hablar un poco de lo que nos pasa a nosotros. Estos docentes nobles, con la posibilidad, no llegarían a poder estar dentro del plantel docente porque no llegan a las 2.400 horas reloj que condiciona esta reglamentación. Claro. ¿Por qué? Porque nosotros en el año 2017, con los cambios, por eso son tan importantes participación comunitaria o de la comunidad educativa en los cambios de planes de estudio, porque no, sacando horas, reloj y horas cátedras, nuestro título hoy técnico superior abarca solamente 1.900 horas. Claro. Y eso, por eso, no es muy casual que también esto tenga un porqué, porque la situación nuestra docente es falta de docente, falta de cubrir los cargos docentes que están por distintas causas, y una matrícula importante. Una matrícula importante que también por situaciones de inscripción virtual hacen a la complicación en nuestra área, por ejemplo salud, un ingreso directo, un ingreso más ordenado a la escuela. Claro, claro. Y la otra que me quedaba por preguntarte era la situación de los bedeles. ¿Qué pasa con los bedeles en este marco? En los profesorados va a haber un problema enorme, complicado, porque se está viendo esta problemática de los bedeles, porque algunos ingresaron al trabajo o a la plantel docente sin tener un título de profesorado o de nivel superior, más exactos. El título de nivel superior, lo que es es una condición. Hay algunos bedeles que ingresaron únicamente con título secundario. Entonces, ahí hay un título, o que no llegan la cantidad de horas, claro, como decíamos, de 2.400 horas reloj. Y eso es como un condicionante, pero nosotros las estamos luchando, dentro de lo que es el profesorado en la UTE, estamos luchando de que los que ya son del plantel docente, las salvedades, ¿no? Claro, eso también cuesta, porque va en la puja de queda fuera, no, es un plantel, está hace 10 años, hace 7 años, ustedes no titularizaron hace un montón de tiempo, bueno, son todas discusiones que se dan luego de la reglamentación docente de esta ley, ¿no? Y están habiendo estas salvedades, pero también con mucho tironeo, sí. Es una lucha, como por ejemplo también la defensa de los compañeros que se están por jubilar. Claro, ese es otro tema. ¿Qué va a pasar con los compañeros que están por jubilar, que hace 10 años que no los titularizás, los obligás a hacer un concurso docente, los obligás a tener condiciones laborales, condiciones para ingresar a ser titular, y también los van a dejar afuera? O sea, no puede ser. Entonces ahí es donde vamos a la lucha, vamos a poder salvar esas cuestiones más urgentes como tenemos en todas las instituciones. Y con esto te vamos a la lucha, te vamos despidiendo, Noemí, porque se nos acaba el programa, pero te agradecemos un montón la comunicación y seguramente te volvamos a llamar para, bueno, saber cómo sigue esto. Sí, la organización vence al tiempo, decía alguien por ahí. Y me parece que lo importante es mantenernos activos. Las asambleas van a seguir. La situación de los IFTS es grande y nos falta un tramo importante, siempre con la idea de mejorarnos, ¿sí? O de mejorar la situación de los compañeros y compañeras. Bueno, Noe, te mandamos un abrazo y muchísimas gracias por estos minutos. A ustedes, un abrazo. Y ya nos vamos, son las 12:01, no sin antes invitarles rápidamente, muy rápidamente, al tercer encuentro en el local de Coronel Salvadores 1200, organizado por la Sociedad de Resistencia Oficios Varios Zona Norte, Juana Rouco Vuela, entre barricadas y tinta. Así que esto va a ser, entiendo que por la tarde, a partir de las 17 horas, me parece que es. Si no, pueden buscar en las redes de la Sociedad de Resistencia Oficios Varios Zona Norte. Nos vamos hasta el miércoles que viene. Mañana el Enredando desde Radioactiva Maswich. El viernes desde Radio Pueblo de Jujuy. Hasta las 12. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Enredate.